El presente material didáctico busca reforzar de manera veraz, clara y precisa aspectos que no han sido abordados hasta hoy en los planes y programas de estudio vigentes de la educación básica, específicamente en la materia de Historia de México, ya que por razones antropológicas se ha omitido estudiar a personajes aún más importantes que Miguel Hidalgo o Pancho Villa, por ejemplo, sin demeritar su papel. ¿O qué decir de aquellos cuatro grandes de la historia, José, María, Morelos y Pavón? Nos referimos nada más y nada menos que a Don Cantarino Maravillas, personaje que estudiaremos de manera amena, divertida y con todo el rigor científico del que solo un personaje como él se merece, y cuya efigie no ha sido considerada en algún parque público de nuestro país ni en las estampitas azules de la papelería por una sencilla razón. Esta ha sido capturada en las crónicas que el historiador Rodrigo González Rodrigo señala en el siguiente testimonio. Track 1.